sientes lo mismo que cuando quería morir a los 13. Desenfundar un acto simple, tan sorprendente. A veces no hay razón para ocupar un espacio en el tiempo. Hay una canción en la playa, una dama se complace en presentarme, dulce y sonriente. Su voz enciende el gris, deletrea los silencios. Junta los dientes, se menea despacio. Vas a notar la sensación, no puedo.